Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programita cordobés. De Jardino al Mundo. Un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Hola, hola, ¿cómo les va, queridos, queridas, querides? Qué rico que están esas... ¿Cómo se llaman? Hola, Lucho, te lo voy a decir primero. ¿Cómo andan? Hola, lo que pasa es que ya estábamos de antes y estaba... ¿Estás entusiasmado? Sí, estoy contando cuántos hay, cuántos le tocan a cada uno. Ay, a vos sos de esos. No era de esos, pero en este caso... Avilés. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Qué rico está esto, está buenísimo. Este sí que es un lugar en el medio del monte con una alta cocina. Sí, yo no llego, soy medio bajito. Bien ahí. No sé si tenemos que decir cómo nos pueden mandar un mensaje de humo para acá o... Estaría bueno, para poder comunicarnos con... las personas que estén escuchando en este momento o en algún momento quizás, ¿cómo se pueden comunicar? Página de Facebook, ¿Dónde quedó mi fuego? Yo dije mensaje de humo, pero era señales de alarma, no, era... Señales de humo, mezclaste como tres dichos. Sí, señales de fuego. Señales de fuego, uh-huh. Exacto. Y hablando de eso... No, mentira. ¿Hablando de qué? ¿De qué ibas a hablar? Ahora que dijiste, decí. No, quiero contar que están buenazos estas cosas que no sé cómo se llaman. No sé si son torrejas o... Como quieras se pueden llamar. ¿Se acuerdan la última vez que comimos juntes también así tipo picadita? Yo no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Yo no me voy a olvidar nunca más. ¿No te acordás, Avilés? No me acuerdo de esa vez. ¿Estás seguro? Para mí que si yo te digo... ¿Qué? Choripán. Ah, sí. Me acuerdo del choripán. Me acuerdo de un choripán en... Uno de los mejores choripanes que me comí fue en un velorio. ¿Del choripán te acordás? Sí, sí. ¿Y del resto del velorio? No, del resto del velorio la verdad es que no qué me acuerdo conveniente. Mucho. Me acuerdo que estaba muy rico, pero después tuve como un... Se me perdió la memoria, vieron que tienen como, no tiene como lapsus. Cuando lo del velorio, perdón, sí, que no. Estaba pensando tanto en las... ¿Qué era? Es que hay que revisar tu historia anterior, porque para mí que eso que te está pasando hoy tiene que ver con ese episodio, fue bastante... Nos marcó a todos. Yo creo que cada uno... Sí, fue... ¿Estaban borrachos? No estaban borrachos. Yo un poquito nomás. Vos, pero... estabas borracho. Para mí agarró viaje ahí. Yo, lo que recuerdo es haber estado en un trance, cocomarola. Un tránsito. Y no me acuerdo más nada. Entonces... O sea, fue una cosa complicada. Qué rico que están estas torrejas. Sí, fue un poco... No sé, igual yo me quedé con un montón de dudas. ¿Qué relación tenían ustedes con el muerto y esas cosas? Porque... yo había tenido una relación, creo. Creo. Dice, tendría... sigue igual que la otra vez, creo. Qué tema, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Tendría que escucharla. Escuchamos este programa. No, me acordaba, relacionado con esta... este momento, este episodio, que me voy acordando como cosas, como lapsus, como flashes, así, de esa circunstancia. Yo tuve un momento como Víctor Sueiro. Ajá. ¿Se acuerdan? Víctor Sueiro, que volvió de la muerte. Sí. Bueno, yo tuve algo parecido, pero con una suegra mía, que me hizo ver las estrellas, que era buenísima, y ella o vos, ¿quién fue el que volvió? Ella. Ajá. Ella volvió, fue algo muy lindo, porque después fue otra persona, mucho mejor. Entonces, tuvo una historia, mi suegra, por primera vez de amor. ¿Muerta? No, viva, de nuevo. Volvió de la muerte. No, cuando volvió de la muerte. ¿Recién ahí tuvo una historia de amor? Recién ahora. Qué suerte, Mirta. Recién ahí. Ay, habrá que morirse. Bueno, no. No sé qué le ha pasado en ese mundo. Claro. O en ese instante que cambió y se decidió a tener un amor. Claro. Un amor. Estuvo mucho tiempo casado con su marido, que era un bajón, un tipo normal, ¿no? Pero no era feliz. Un bajón y un tipo normal. ¿Y se murió él? Estamos y yo lo entiendo, yo tengo esas cosas también. Porque eran de esos matrimonios, ¿no? Que no se aguantan más y que dentro de mi, ponele, generaciones, ahora ya hay divorcio y todo, pero hubo un tiempo que no se separaban. Claro, se sostenía. Se sostenía hasta que la muerte los separe. Bueno, claro. Los separó la muerte, murió él. Ella casi se recuperó y después de ahí fue otra persona y pudo ser feliz. Y yo ahora te hago una pregunta así como muy personal. Sí. Vos decís que en ese velorio perdiste la memoria. ¿Será que habrás hecho una ida y una vuelta? ¿O es solo...? Yo tengo algunos poderes. Ajá. Y me parece que voy y vengo. Es como un portal. Yo también tengo un poder. Wow. Que ya se los mostré hace un poquito y ahora se los puedo volver a mostrar. A mí me da mucho miedo tu poder. Es muy poderoso. A mí me gusta registrar. Entonces, ¿qué hice con toda esa situación terrible que pasamos en el velorio del vecino? Yo lo grabé. Si quieren, se los puedo pasar y lo escuchan. Yo sabía. Yo sabía, por eso dije, habría que escuchar la grabación. ¿Grabaste el velorio, esa situación? Ay, cuando vi la situación en la que ustedes estaban, dije, yo tengo que grabar porque acá va a pasar algo. Y gracias, Mirta. Pasó. Así que vamos, ¿tenemos la grabación? Obvio. Sí, vamos a escuchar. ¿Lo que pasó cuando Avilés y etcétera? Sí. Sí, Avilés y Lucho, puede decir también. Bueno. Lucho sí, y Avilés. Etcétera, ¿cómo? Dice. No es tan etcétera. Ustedes también estaban. Sí, sí, yo me acuerdo que estaba, pero me acuerdo y me hago cargo. Yo también. A bueno, ver, vamos a escuchar, vamos a escucharla. Bueno. Bueno, estamos en un velorio. Sí, con Cindy López. Era Cindy López, ¿no? Sí, yo soy Cindy López. Cindy, con Mirta y con... ¿Qué le pasó? No sé, yo... Dicen que tenía coronavirus. No. Pero también dicen que tenía cáncer y que no se lo habían diagnosticado bien. Seguro que comía un montón de carne y de leche. No. Cindy. A mí lo que me contaron, que tiene que ver con la leche, es que el chabón estaba estaba con una mina. ¿Cuándo murió? Con otra. Tenía un amante. Y que llegó el marido. Él salió corriendo. Está mucha gente. Él salió corriendo. Se enganchó con el alambrado de púa. Sí, se enganchó uno. Dio dos vueltas en el alambrado. Y no tenía elasticidad porque estaba comiendo mucha carne. Claro, estaba gordo. Se enganchó, dio dos vueltas y quedó enganchado. Pasó toda la noche ahí, heló y lo dejó. Y quedó hecho un cubito. Ahí una estatua del chabón enganchado. Y ahora por eso es que no pusieron mucho el frío, por eso, porque está ahí tratando que se descongele y no quiere que se descongele el chabón. Bueno, eso es un castigo de Dios, porque ¿cómo le va a engañar así a la esposa con una mujer casada? No era una mujer. Peor todavía. No era una mujer. Qué desvergonzada. Era su mejor amigo. ¿Cómo se llamaba? ¿El viejo? ¿Lito? No. Lito es el viejo que vive en la otra esquina. Ese es el que le falta que se pone peluquín para salir. No es Lito. No, porque yo vine porque digo, bueno, me toca un velorio donde no conozco a quien señor murió, para ver si podemos contar unos chistes, porque a mí siempre me dicen que en los velorios se cuentan chistes, pero yo en general en los velorios estoy así llorando, digamos, porque... Yo tengo una buenísima, me escucha. Dice, este es, me lo contó mi hijo. ¿Por qué Thor? ¿Thor, ubican a Thor? El de los Vengadores, uh-huh. Avenger. Sí. El del martillo. Sí, el del martillo. ¿Por qué a Thor lo sacaron de la banda de música? ¿Por qué? Porque Thor caba muy mal. Dice que cae el negro a la noche y dice que va a la cama y está la mujer durmiendo y le empieza a dar unos besos y la mujer dice, negro, dice, tus besos son de fuego. Y él dice, uy, disculpa, me dejé pucho en la boca. No. Bueno. Iba caminando dos por la vereda y le dice, che, ¿qué? Nada. Bueno, ese yo también le hice uno. Iban dos pedos corriendo y uno le dice al otro, ¡cuidado, un pozo! Muy bueno, muy bueno. Escucha esta. ¿Dónde? No lo entendí. Iban dos pollitos. Dos pollitos, un pollito bebé y otro más grande. Entonces le dice, ¿para dónde vas? Para el omelet. ¿Entendés? Y bueno... Es un buen chiste de velorio, Laura. Igual a mí me pareció bastante desubicado ponerse a contar chistes en un velorio. Tengo otro. Hay gente que estaba sufriendo. ¿Y la esposa sabía? ¿La esposa? Sí, ¿sabía? ¿Se enteró de ahí en ese momento o lo sabía de antes? Yo creo que... ¿la esposa de él o de ella? De aquella. Hay dos esposas, claro. Ella tenía dos familias. Ah, no. Contar la verdad, Viles. ¿Vos también estás engañando a tu esposa con el finado? ¿Con el finado? Está finado, no lo puede engañar con el finado. ¿Finado? ¿Por qué finado? Él era un adelantado. Él trajo al barrio lo que dicen ahora, viste, ahí, que el poliamor. Él lo trajo al barrio. Él ya andaba el coso, no lo entendía, un entendido era. Porque no lo entendían la cuestión del poliamor. Porque lo sacaban cagando porque él decía, yo soy el poliamor, loco. Y yo le decía, el poliamor, ¿y qué? Salgo con esto, salgo con la otra, con el mal. No entendía la sociedad, no lo entendió. No lo entendió. ¿Qué era el poliamor? Él salía, te salía con vos, él salía y vos te enamorabas. Es cierto, a mí me pasó, me salí un poquito. ¿Con quién? Con el filado. Ah, ¿vos también? Sí. Pero bueno, fue una vez. ¿Viste cómo era? ¿Viste cómo? No, bien. Razón hay tanta gente acá que se va mezclando. Gente. Mucha gente sí, te llega, ¿no? Sí. Mucha. Sí, esto es más fun. Para mí es que hay que levantar el muerto. ¿Vamos a bailar un rato? Sí. ¡Vamos! A ver, ¿qué pasa? A ver hacia atrás. Deja que hay que levantar. Esto es un velorio. ¡Es un velorio esto! ¡Vamos! Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, ¿Por qué le gustaba esta canción? Le canto esta canción, yo se la canto a él. Yo se la canto a él porque él le gustaba. Él le gustaba. Palo, palo, palo, palo, palito, palo. ¡Hey! ¡Palo, palito, palo! ¡Eh! ¡Ah! Deja que me subo, déjame que me suba arriba. A ver, ahí, esta le cantaba a él. Esta la cantaba a él. Arriba del cajón. Lucho, bájalo, Lucho. Ayúdalo a bajar. Esta. ¡Cántenla! ¡Muertos! ¡Son todos unos muertos! ¡Cántenla, loco! ¡Cántenla que esta le cantaba! ¡Con una bujita de oro! ¡Se descorazona! ¡Está emocionado! ¡Cómo te quiero! ¡Te quiero! ¡No se asusten! ¡Eres muy amigo! ¡Le encantaba esta canción! ¡Ahí después de ahí te voy a cantar esta la que le cantaba! ¡No sé tú, pero yo! ¡No dejo de Lucho, sumar! ¡Canta el muerto! ¡Canta el muerto! ¡Loco! ¡Con una bujita de oro! ¡Se descorazonaré! ¡Dejémoslo solo a estos dos! ¡Vamos, canten! ¡Vengan! ¡Vengan acá! ¡Me están echando! ¡De mejores velorios me echaron! ¡De mejores velorios! ¡Canta el muerto! Bueno, Avilés, basta. Nos echaron, ya no podemos entrar más al velorio. ¡Va! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡La carrera! ¡Cómo lo viene a la fe! Ayúdenme a contenerlo. ¡Vamos a la prueba! ¡Ya! Hola, Avilés, vos no podés sufrir más que las dos mujeres, las dos familias. ¿Avilés? ¡Era del barrio! ¡Era del barrio! ¿Cuándo es que lo conocemos? Dale un exotanismo, boludo, que es whisky. ¿Qué? Te estaba dando risa. Lucho, rescatate, por favor. Me tocó el alma. Yo también estoy triste ahora. ¿Son de Piscis ustedes, chicos? No sé por qué la gente no llora. Hay gente que no está llorando. Me preocupa. ¿Cómo vamos a llorar después del escándalo y de la vergüenza que nos hizo pasar? Casi quiero resucitar, fiambrín. Sí. Fiambrín, hay un cumpleaños el 15. Vamos. Sí, no, hay como... ¿Vamos? ¿Tu cumpleaños? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Una boqueta de oro! Ánimas penas. Ahora, ¿te acordás, Avilés? Un poco, sí. ¿Y vos, Lucho? Está, o sea, realmente yo creo que la grabación no muestra todo como fue, digamos, porque no se ve la cara de la gente, no se ve cómo fue cuando nos echaron. Yo no puedo creerlo. Creo que ese es tu argumento, digamos. No, es que digo, un video me quisiera ver. Bueno, está bien, me voy a comprar una cámara para filmar y voy a empezar a filmar todo. Está bien, Mariana. más o menos. Yo lo que recuerdo que era como un velorio como los de antes. Con eso digo como que, o sea, yo me acuerdo cuando era niño, no quiero desviar ahí después el papelón que hiciste, Lucho, pero me acuerdo que los velorios era una parte importante de mirar lo que voy a decir. No, que se juntaban varios días porque venía gente de lejos, ¿no? Claro. Se juntaban, entonces yo me acuerdo de haber estado en velorios que, bueno, se cocinaba para mucha gente, venía familiares, y ese velorio me hizo acordar ahí, me sentí muy... Muy interpelado. Muy... No, fue un velorio familiar, ahí me sentía muy identificado, muy a gusto me sentí ahí en el velorio, y creo que necesitaba ese velorio un poco de ánimo. Esa fue mi intención. Sí, igual la gente ahí mucho que no se prendió, ¿no? Y no, pero también, bueno, era un velorio... Actual. O sea, en ningún velorio así de golpe, si empezás a cantar así de golpe... Aunque no sé. Es que por ahí hay gente que está esperando justo eso y se cambia la onda, no sé. Sí, en eso vamos hoy, ¿no? La muerte. La muerte como la tomamos nosotros de este lado occidental, católico, y como en otros lugares también pueden tomar la muerte de diferentes formas. Mirta, tranquila. Ay, no, me acordaba de la película de los gitanos, ¿no? Sí. Que bailan. Ellos bailan, es como un momento ahí... necesario, que necesitan como expresarlo en el cuerpo, como una despedida, que ellos bailan. Es muy linda una... Sí, dije la película como si fuera la única, ¿no? Pero claro. Decía, sí. El gallo Dilo. El gallo Dilo, sí. Que bueno, que ellos expresan ahí como una cuestión muy gitana, ¿no? Y en algunos lugares hacen esa cuestión ahí de bailar y de llorar al mismo tiempo. Claro. Como una cuestión de despedida. Y de cosa alegre también y triste al mismo tiempo. Lo que hizo recién el ruido era una canción que quería venir. ¿Ah, sí? Sí. Está ahí. Está ansioso, Lucho, está como. Ansioso. No, pero es que... Casi nunca. Y lo que no sabemos es que este muchacho que fuimos al velorio. Sí. ¿Fue para el cielo o para el infierno? ¿No? ¿Y ustedes para dónde irán? ¿Lo han pensado? Bueno, podemos. A mí sí, me lo pintan así, al cielo, como lo pintan la religión católica, prefiero el infierno. Yo también. Perdón. Ansiedad. No, te iba a decir que si venían, que bueno, vamos a charlar al baldío con estos muchachos a ver qué nos dicen. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte. que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado como la hucha por mirar? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al Listo, ya junté toda la leña para el asado. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Y ahora, ¿en dónde quedó mi fuego? Espacio Radio Teatral Experimental. Che, ¿cuánto falta acá? ¿Qué? Son las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto, nos quedan 15 días. 3 almas más para llamar. ¿Estoy bien? ¿3 almas? Sí, 3 almas. Bueno, a ver. 6.457. No, estoy solo acá. 285.941. Yo. 656 está. No hay nadie, estoy yo. 6.666. Yo. Acá. Ahí está. Bueno, a ver, adelante. ¿Qué tal? A ver, usted es el 666. No sé, el 6. Póngame el 6. Ahí está. 6, 4, 6. No, cuádruple 6. No. Quinto. ¿Cómo mierda? 6, 6, 6, 6, usted. Sí, sí, sí. 6, 6. ¿Cuántos 6 dijo? 4 son. No, 3, 6. 3, 6. 3, 6. Ahí está. Entonces, bueno, a ver, Alma. Esta ya va al infierno. Alma, 666, no lo prejuzgue por el número, por favor. Se viene conmigo. No prejuzgue por el número, porque acá nuestro bueno, trabajo es ser muy neutrales. Vamos a empezar el cuestionario. A ver Alma 666, no nos interesa su nombre ni su pasado. Pero, no puede hablar, tiene que responder las preguntas que le vamos a hacer. Pero me mandaron equivocado acá. ¿Vos fumabas faso? ¿Alguna vez? Fazulí. Anótalo para mí. Digamos una rayita ahí. Pero me convidaron, no es que no, una vez. No, a mí no me gustan, ver, esas no cosas. No nos diga cómo hacer nuestro trabajo, yo que no. Somos bastante buenos haciendo esto. Yo quisiera llevarlo para el cielo de los buenos, pero si empezamos ya mal. Ya con ese número, si fue más falso, dámelo a mí, ya nos ya vamos si a casa. Si empezamos mal, fue guarda. Sea seca o no sea seca, este ángel es intransigente. Vamos a ser claros. ¿Qué? De este cuestionario depende si usted va al cielo conmigo, que soy tan hermosa y tan blanca, sí, o si va al infierno con mi compañera aquí presente. Hola. O, bueno, lamentablemente lo que nadie quiere es la tercera puerta del purgatorio. Y que te quedas ahí varado. Por eso yo te digo más fácil. Pero yo puedo contar por qué me mandaron acá. No, si ya estás muerto, ya sos un alma. ¿Qué más querés? Alma. Pero, ¿va arriba o va pero abajo? A mí me pasó esto, no, ¿lo puedo contar? Guarde silencio, Alma, que si quieres salvarse. Qué equivocado. Guarde silencio porque se va a hundir con un ancla de plomo. Solo y... Primer pregunta. Pero, a ver. ¿Qué música le gusta escuchar? Para mí esto es fundamental. Responda con honestidad. Me gusta Queen. ¡Vamos! ¿Viste que es mío? ¡Este es mío! ¡Es no, mío! ¡Se viene no, conmigo! ¡No! ¡Queen no! No tenía que señor decir... va a estar orgulloso. Pero era bueno. Sí, pero señor. ¿No un poroto. La película, ustedes? Un poroto. No hace falta que toda la vida. Déjalo este ángel resignado. Era re talentoso. Está caliente de que no se fue Freddie Mercury con nosotros al infierno. Porque bueno, eso lamentablemente un poroto para irse con el demonio. Pero Freddie era homosexual, sidótico y drogadicto. Es una voz. ¿Y eso qué? Pero no. O sea no que hace falta, es un ángel de mierda. Va... Era re talentoso, ¿qué importa esa sí, cosa? Sí, totalmente, estoy completamente ¿sí, no? homosexual. Estoy completamente homosexual, sidótico. Nada más que hablar. Vamos. ¿Y ahora? Segunda pregunta a cargo del ángel de la muerte. Del demonio, digo. Soy un demonio, gracias. No entiendo un carajo tu letra. ¿Por qué? ¿Quién escribe esto? Gabriel, somos primos distinto idioma. Idioma del bien y el idioma del mal. La pelotude de esto. Pare, que va a leer el ángel. ¿Cuál es su autor de literatura, autora, favorita? Y de chiquito en el colegio leí Inés Juana de la Cruz. ¿Sor Juan Inés de la Cruz? Sí, es. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo puede escuchar Freddie Mercury? Lee la monja esa de mierda. Vamos, carajo, vamos. Porque iba a un colegio católico. Muy bien. ¿Qué tiene que ver? Tiene que tener pensamiento propio. Formate, pibe, formate. No interrumpa. Con razón te cagaste muriendo. No interrumpa, demonio. Es un punto para mí. Para mi lado. Está muy bien. Está para la mierda. Vamos encarando para el cielo, ahora sí. Vamos. Me anoto un sello. Ir al cielo. Un sellito para mí. Y todos queremos ir al cielo, ¿no? Nadie quiere ir al cielo después del purgatorio. Siguiente pregunta. Si realmente supiera. ¡Ta demonio! A ver, la concha de la lora. Siguiente pregunta del demonio. Bueno, esto para mí es muy importante también. ¿Qué? ¿Qué película te gusta? ¿Película favorita? ¿Película favorita? No, esa pregunta no me gusta. Me gusta, pero este es más importante. ¿Qué? ¿Qué comida te gusta? Ay, a mí me gusta ahí... Choripán. No. Choripán. ¿Con qué lo acompaña el choripán? No. Para más darle una chance, ¿con qué lo acompaña el chori? Y tengo dos formas, una con chimichurri. No, ¿con qué bebida? ¿Qué bebida? Ah, ¿con vino? Oh, ya sabía. ¿Por qué choripán? Soy cordobé, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda. ¿Viste? Este tipo sabe. Otro puntito, pero anótame un puntito, Ángel. Ay, te Ángel. Anoto, demonio, ay, te anoto un punto. Anotame, tenés ahí uno que, puntos. Le, no que le gusta a Queen y el chori con vino. ¿No se va puede sabe, comer choripán? Para el otro lado. No vale. El choripán tiene no vale. Cerdo y el cerdo es impuro. Y aparte de Córdoba es el problema. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Vamos a ver si... Mira, yo hago lo posible por rescatarte y llevarte al cielo. No hace falta. Pero... No, que vas a querer ir al cielo. Pero yo vengo de ahí. No vas a querer ir ahí. No me estarías colaborando. ¿Por qué las preguntas? Porque son súper importantes. Porque de esto depende tu destino, 666. Sí. Decime, por favor, sí, ¿cuál es tu color favorito en vida? ¿Cuál fue? Uh-huh, ya estás muerto, ¿no? Y yo ahí simpatizo con el negro y el rojo también. Son como mis colores ahí de... Negro. Negro y rojo. Negro, almas negras, ángeles negros, ganaste demonio. ¡Gané esta alma! Como de la lucha. ¡Gané esta alma! Son colores de la lucha alma. Ahí por, contra la injusticia. ¡Vamos! Sí, injusticia del cielo. Pero por eso en el hay cielo, demonios. ¿No? Hay injusticia. ¡Vamos! Esta no, alma es mía. Y, Mira, el perro del demonio, sí, es el perro de Lucifer. Son mis perros que me siguen a mí. No, porque lo que pasó, no les puedo contar lo que pasó con mi... Se murió su perro, sí, los dos ahí. ¿Qué pasó? Murieron juntos. Bueno, ay, vamos, que me lo tengo que llevar, dale, claro, que tengo hambre. No, estaba... No, noche. Noche. Usted va... Fuera. Se llama noche encima. Se llama noche, viste, re mío. Se llama noche. Es re purgatorio. Lucifer va a estar re contento, bola. El perro se resiste también a ir al infierno, pero bueno, ¿qué otra? Va a ser un gran perro de infierno. Yo la verdad me quiero ir a mi casa, pero bueno. Vamos a darle una oportunidad. Tengo que volver a la tierra, pero dele 666. Cuente, voy a ser una... simpática con usted porque va a venir conmigo. Breve reseña. Pero ya me pasó, puedo que ir. Ya se nos pasa el taxi. Tiene que venir espacial. Conmigo, vamos. Pero en realidad... Cuente. Yo no sé, yo no quería morir. Bueno, no, pero murió y se va a tener que... Es la típica de pero toda no tenía, alma. No era mi momento. Yo sentía nunca que no era mi momento. Pero ¿dónde tengo que ir ahora? Ahora conmigo, al infierno. Y por las respuestas inadecuadas se va con el demonio. La va a pasar re bien. Arder eternamente. Me gustaba Queen. Va a fumar facito, va a comer chori con vino. ¿En serio? Sí, ¿viste que estás piola? Sí, pero mientras te dan un lindo fueguito en todo el cuerpo. Te prenden una fogatita... Se te queman las pestañas, todo. Vas a arder un poco porque es el infierno y está caliente. Sí. Pero la va a pasar bomba. Imagínate, va a tener chorito el día. ¿Y está Freddy ahí? Obvio que está Freddy. Está Freddy, está Beethoven, está Oscar Wilde. ¿Qué más querés? Está Luciana Salazar. Está todo el mundo. Pero conmigo está Maru Botana. Oh, ¿ya se murió? Sí, y está, respondió todas las preguntas adecuadas y está en el cielo. ¿Sabes cuál es el problema tuyo? Que también ¿quién lo te tenía gusta Mario más, Pereira. ¿Maru Botana o Luli Salazar? Maru Botana no me... No me agrada mucho. Tenés Freddie Mercury, ¿qué te importa la Maru Botana? ¿Y qué más está ahí en el cielo? Está la Luli Salazar, la Moria Casán. Está David Bowie en el infierno. ¿Y cómo pasó esa gente? Madonna. ¿Por qué pasó esa gente que al cielo? No tenés conciencia del tiempo. Acá no hay tiempo. Diabólicos. Mientras estemos teniendo esta conversación, abajo pasa de todo. O sea, capaz que ya se terminó el mundo y nosotros seguimos acá recibiendo almas. Capaz que murieron todos. Yo te digo lo que están anotados, ¿no? Sí, estas listas son infinitas. ¿Y yo no puedo elegir? ¿Qué cosa? ¿Dónde ir? Y no para eso estamos nosotros. ¿Eh? Para eso estamos nosotros. Para eso es el cuestionario este tan fundamental de tantas preguntas. Es en realidad inevitable. Son pocas, pero son fundamentales. Ya con las preguntas tundiste 666. Uh-huh. Así que bueno, a mí me disculpan, yo me voy ahora, me tomo el taxi que se me pasa, pero... que me viene a buscar y usted se queda conversando ahí con su demonia. ¿Y usted se queda ahora? Demonia. ¿También? No, yo también me tengo que ir, pero te puedo acompañar a que conozcan un poco. Pero te voy a llevar a la puerta, a mostrarle sí. la habitación. Oh, llevarle el equipaje. Pero llego tarde, llego tarde. Todo eso porque te ganaste un almita. Claro. ¿Viste pero que era mía la 666? Va a estar ¿Le cambiaste las sábanas? No. Bueno. Pero eso se encarga Belcebú. Ah, sí, cierto. Bueno. Así que va a dormir en una camita calentita hoy. Bueno. Está re calentita. Yo me re voy. Calentita. Tan calentita que tiene brasas. Y mañana. No. Sí. Y mañana, bueno, vemos a ver ¿Y vuelvo de nuevo mañana? No, vos ya te quedas abajo y ya no te olvidaste de nosotros. Nosotros acá tenemos que seguir laburando. Mira, tenemos 1.258.527 almas todavía. Bueno. Que siguen ahí atrás. Vos tuviste suerte, no sé de cómo, que viniste conmigo. Bueno, me voy con él. Me voy con él. Te vas con la ella? Demonia. ¿Con ella? ¿Qué? ¿Con ella? ¿Cómo es eso? Soy un demonio. Soy un ser etéreo. No tengo género. Demonie. Demonio. Claro. Demonio. Soy un ser etéreo. Acá arriba cambiaron las cosas también, no, claro. No solo abajo. Y a estos le molestan, cuidado que estos le molestan bastante. Suerte, que lo disfrute, Armita. Chao. Va con esa de Freddie Mercury. Vamos. Chao, demonio. Vamos. Chao, demonio. Thank you.